Cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos en esta quinta emisión de Clásicos Seleccionados. Estuvimos haciendo un repaso de algunas de las canciones que vas a escuchar hoy. Todo el equipo está preparado. Aquí, en la idea y conducción, Lucas Matías Pereira te da la bienvenida. Comenzamos con un tema del año 1991. Snap, el ritmo es un bailarín. Clásicos Seleccionados. música. Grandes canciones. Clásicos seleccionados. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy pero muy bien. Estas dos horas que vivimos al máximo con los mejores clásicos. Y tengo que agradecerte a vos que te sumás a nuestra fanpage, también en Instagram. Ya tenemos nuestro canal propio en YouTube. Todas las alternativas y las posibilidades para comunicarnos. Y por qué no, para que nos pidas ese tema que te identifica. Con esa voz inconfundible, ahora recibimos a una grande del pop del año 1995. Ella es Mariah Carey. Esto es Fantasy. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. música de película con Ronald Bayona. Ojo de Tigre es una canción hard rock del grupo estadounidense Silverball y pertenece al álbum del mismo nombre. Salió al mercado el 29 de mayo de 1982 y fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III. Fue incluida en la banda sonora de la misma. En los años 80 tuvieron su máximo esplendor. La canción encabezó la lista Billboard Hot 100 durante 6 semanas consecutivas a partir del 24 de julio de 1982. Escuchamos Ojos de Tigre, Silverball. Música de película con Ronald Bayona. Seleccionados. En clásicos seleccionados, música disco de los 70. Born to be alive. Abrimos nuestro disco de los 70. ¿Te sumás? Vamos. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Música de colección. Los clásicos de tu vida. Clásicos Seleccionados. Canción del año 1990, la voz de Baya con Viaje al Dolor. Y ya que estamos en esta década, aprovechamos para presentarte este tema que se grabó en el año 1990 y salió a la luz en el año 1991. Extreme, más que palabras. How easy Thank you. Los datos y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández. Beds Are Burning es un sencillo de éxito mundial de 1987 de la banda de rock australiana Midnight Oil, siendo la primera canción de su álbum Diesel and Dust. Esta canción fue la segunda en ser lanzada como sencillo y está entre las canciones más conocidas de la banda fuera de Australia. Alcanzó el puesto número 1 en Nueva Zelanda y en las listas de Sudáfrica, número 2 en Canadá y Bélgica, número 3 en el Top 40 de los Países Bajos, número 5 en el Top 50 de Francia, número 6 en la lista de Reino Unido, número 11 en Irlanda y número 17 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, así como en Suecia y Dinamarca. Las camas están que arden. Midnight Oil. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning?

clásicos seleccionados. De clásicos seleccionados, recibimos a Pet Shop Boys. 3 canciones consecutivas de un mismo intérprete. 3 por 1. El 3x1 de hoy con este dúo británico que sigue presentándose ante multitudes. Estoy hablando de Pet Shop Boys. Neil Francis Tennant, Christopher Jan Love conforman este dúo desde el año 1981. La que vamos a escuchar ahora es una canción que alcanzó el puesto número 1 en la lista de singles de Reino Unido durante 3 semanas en abril del año 1988. Pet Shop Boys, Corazón. 3x1. Every time I see you, 3x1. Podemos decirlo con un aire latino, ahí estamos escuchando a Pet Shop Boys con Domino Dancing. Cerramos este 3x1 con esta canción que, si bien no es de la autoría de este dúo, fue un gran éxito en esta versión, la que vamos a escuchar, del año 1987. Pet Shop Boys, siempre en mi mente. Quite as good as I should.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a esto que es Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Vamos a compartir un poco algunas canciones retro, no tan conocidas o por lo menos no tan masivas. Esta vez hablamos de Radiorama. Radiorama fue un conjunto musical muy conocido del género Italo Disco. Su historia comienza ya por 1985, cuando la compositora e intérprete Simona Sanini compone junto con el productor italiano Martinelli un tema titulado Chance to Desire. Este tema sería inicialmente editado solo como simple en el sello italiano Out Records. Aparentemente, la interpretación vocal del tema fue realizada por un artista italiano llamado Hank Shostak, el cual será recordado por su éxito Don't Tell Me, editado en 1986. Durante el reinado del Italo Disco y High Energy en las pistas de baile europeas, Radiorama fue interpretando diferentes canciones con Mauro Farina en la voz solista y Simona Sanini en la voz femenina de formación. Asimismo, los temas fueron esencialmente compuestos, realizados y arreglados por Mauro Farina y Giuliano Crivelente, que realizaban también la producción ejecutiva o directa de los mismos. Chance to Desire fue la única producción de Radiorama durante la época Italo Disco llevada a cabo sin la participación de Mauro Farina y Giuliano Crivelente, si bien ya compuesta por Simona Sanini. Escuchamos ahora, en Clásicos Seleccionados, Radiorama, Chance to Desire. Santiago Alonso. I can get enough. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Un recorrido exclusivo por las canciones que quedarán por siempre dentro tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. Solo tu música. En clásicos seleccionados, clásicos en vivo. Versión en vivo de un tema que quizás te hace recordar alguna presentación, alguna entrada en un cumpleaños de 15 y tantas cosas más. Escuchamos a Europe con La Última Cuenta Regresiva. Come on. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Y agradecemos hoy la participación de Daniel Areolo, locutor voice over. Recuerdos inoxidables. The Night es una canción de 1984 de la artista italiana Valerie Dore. Fue el primer sencillo que sacó en su carrera musical y fue un éxito comercial, principalmente en los países del sur del Mediterráneo, España, Francia y especialmente Italia. La canción, incluida dentro del género conocido como Italo Disco, que tuvo su efervescencia durante los años 80, trata el tema de un amor no correspondido, significado que se va acentuando durante toda la canción gracias a la parte instrumental y al timbre melancólico de la cantante Valerie Dore. En Clásicos Seleccionados, The Night, Valerie Dore, Clásicos Inoxidables. Clásicos Seleccionados. Why don't you stay with me tonight? Gracias a quienes participaron en el programa de hoy: Gustavo Hernández, Santiago Alonso, Ronald Bayona y como locutor invitado, recién estábamos escuchándolo ahí, a nuestro amigo Daniel Arévalo. Y con toda esta música Italo Disco de los 80, nosotros estamos llegando al final de esta nueva emisión. Aquí en la conducción y producción general, Lucas Matías Pereira te estuvo acompañando una vez más. Que la pases lindo, cuídate y muy pronto estamos de vuelta. Clásicos seleccionados.

Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.